sobre lo cobarde. Sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Impalme. Yo no escuché ese pedacito de divina música. Nos aprontamos para el 11 de abril. Los que quieran acompañarnos, vayan arrimándose a la ruta del Colla. Dios sol, Dios agua, que say una divina música. Tres, va. Visitarte de tanto en tanto, ellos solo se anuncian en un sueño liviano, juntan las manos, son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores. Aunque no los nombres, oh, oh, oh, oh. Tienen forma de aire y dos aromas de siempre conocidos. Nadie puede cambiar la música de sus palabras, son los viejos amores que se aparecen sin querer de repente, aunque no los nombres. Oh, oh, oh, oh. Esos que te rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa, llaman esta mañana, domingo por la ventana, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo. Aunque no los nombres, oh, oh, oh, oh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Son los viejos amores que te recorren, laberinto de flores, aunque no los nombres. Oh.